Muy bien, son las 8 de la mañana y 32 minutos. Un tema que hemos seguido muy de cerca aquí tiene que ver con el impuesto a la riqueza, ¿sí? Y ayer estuvo reunido, ayer Alberto tuvo 7 millones de reuniones, ¿sí? Una a la que adelantamos, que vamos a ver si después podemos hablar un poco más con Nacho Levy y gente de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, está una reunión importante. Y otra donde estuvo Máximo Kirchner, estuvo el ministro Guzmán y estuvo Carlos Heller, ¿sí? Que está en línea con nosotros. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Ari Lijalat te saluda. ¿Qué tal, Ari? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, ¿eh? Hace mucho que no hablábamos, Carlos. Hace mucho que no hablamos. Sí, bueno, ¿nos podés contar qué es lo que charlaron ayer con el presidente y cómo viene el proyecto? A ver, no hubo, en primer lugar no hay ninguna novedad, digamos, que cambie nada de lo que veníamos diciendo todo el tiempo. El proyecto está para ser tratado. En realidad esto surgió de una conversación telefónica que anteayer tuve con el presidente, que me llamó para preguntarme en qué punto estaba el tratamiento del proyecto. Y yo empecé a contar y me dijo, ¿por qué no te venís mañana y charlamos un rato? Uh-huh. Eso, así de fácil, porque a veces las cosas parecen mucho más complejas y demás, pero así de sencillo. Y bueno, estuvimos conversando, él estaba interesado en saber en qué punto estaba y por qué todavía no se había empezado a tratar. Porque aunque parezca mentira, y cuesta, porque nos cuesta, porque venimos de gestiones anteriores donde esto era completamente distinto, el presidente es muy cuidadoso de todo el tema de la división de poderes. Sí. Y entonces este es un tema del Poder Legislativo y él hace un seguimiento porque es un tema que le importa y quería tener una actualización sobre el tema. Entonces tiene una preocupación real, que es el fuerte crecimiento del déficit fiscal producto de el fuerte incremento del gasto y la fuerte caída del ingreso que hay como consecuencia de la pandemia. Las proyecciones con las que el gobierno inició su gestión es que este año iba a tener un déficit primario del 1% y algo. Sí. Y hoy están estimando que puede ser el 6. Claro. Entonces, es natural que al Poder Ejecutivo le interese una ley que puede proveer recursos fiscales genuinos, que no resuelven el problema, pero que sin duda lo alivian. Sí. Y bueno, ese era un poco el sentido de la inquietud. O sea que la idea, Carlos, la idea entonces es tratarlo. ¿Cómo? La idea entonces del oficialismo es tratarlo cuanto antes, o sea que esto se... Es que siempre fue la idea, el problema, Ari, que parece que a veces uno desbloca los temas. El Congreso recién comenzó a funcionar la semana pasada con reuniones virtuales, que han sido reuniones cuidadosamente elaboradas sobre temas consensuados que no han generado situaciones de debates, de polémicas, de votaciones controvertidas, de controles de quórum estrictos o cosas por el estilo, que indudablemente se van a dar todas en el tratamiento de un proyecto como este. Uh-huh. Bien. Y la demora no tiene que ver nada más que con eso, de con hacer las pruebas necesarias para que todos tengamos la certeza de que el sistema funciona de una manera que pueda garantizar una sesión de esa característica. Vos fijate que hubo una sesión. Sí. Hoy va a haber una segunda, que es otra vez con dos proyectos consensuados, que es donde habla poca gente, donde no hay dificultad en las votaciones, donde si alguno no puede votar no es grave porque claro, como se vota consensuadamente no genera conflicto, claro, etcétera. No, y en este van a querer hablar todos. Claro, por eso. Entonces la demora, no, acá no hay ninguna demora por razones políticas, eso es lo que quiero decir para que se entienda. Bien. Ni la hubo en ningún momento. Carlos, ¿cómo andas? Nicolás Antos te saluda. ¿Qué tal? Hará cosa de 3 semanas, hubo unos pocos días, duró poco por suerte, pero cuando uno hablaba con fuentes en la Casa Rosada y demás, decían, no, bueno, a lo mejor esperamos a que vuelvan las sesiones presenciales. Eso sucedió, y luego como que se reactivó el proyecto. ¿Nos podés contar un poco la trastienda? Porque ahí hubo, digamos, una especie de pase de baile. Hay que contármela vos, la trastienda, porque yo no la conozco, esa trastienda. A vos en ningún momento te dijeron, esperemos, digamos. Lo que te acabo de contar. ¿Nunca te dijeron, aguantalo? No, no. Ok, buenísimo. Verá, pero si yo te acabo de decir, yo soy miembro del Parlamento, presido una comisión. Sí, sí. Tengo plena noción de lo que se viene haciendo para que el Parlamento funcione. Quiero recordar que hasta hace 15 días se estaba discutiendo si se aceptaba que haya reuniones virtuales o no. Así es. Es decir, porque parece... Entonces, y quiero decir que hubo hasta ahora solamente reuniones, insisto, absolutamente consensuadas. Sí, no, eso está claro. Es lógico, que las autoridades de la Cámara, para tratar un proyecto de esta envergadura y que seguramente generará inevitablemente polémicas, uh-huh, tengan una mayor certeza de que el sistema está en condiciones de hacerlo. Está claro, está clarísimo. Pero eso no es una decisión política. No, entiendo, es técnica la cuestión. Así es. Bien. Es decir, yo lo que te puedo asegurar es que no hay ninguna cuestión política que tenga que ver con el tratamiento de esta ley, que tenga que ver con los tiempos del tratamiento de esta ley. Por eso quedamos ahora con Máximo Kirchner, que seguramente mañana nos vamos a comunicar, juntar, veremos, para ver un cronograma, porque bueno, esto tiene que ir a comisión, y tal vez el envío a comisión sea un buen paso para medir, porque también en la comisión va a haber polémica. Sí, claro. Entonces puede ser que sea un buen paso para medir la fortaleza del sistema. Bien, la letra del proyecto es más o menos la que vos habías comentado en su momento, el diputado Gioja también lo dijo. Sí, sí. Serían hasta 200 millones de pesos, en realidad por arriba de 200 millones de pesos. A partir de 200 millones de pesos, con una alícuota de entre el 2 y el 3,5%. Sí, sí. ¿Hay algún otro detalle que nos puedas...? Escalando en tramos. ¿Cómo? Escalando en tramos, digamos, el 2 de 200 a 400, el 2,5 de 400 a 800 y así sucesivamente. Bien. ¿Hay algún otro detalle que nos puedas anticipar? Mirá, hemos puesto alguna precisión más en el destino de los fondos. ¿Cómo sería? Una cuestión que tenga, primero, mayor... amplitud federal, y segundo, que claramente tenga que ver con ayuda a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no es cierto? Que sea bien dirigido, como una transferencia del sector que más tiene a los que están peor, digamos, casi diría simbólicamente. Bien, está clarísimo. ¿Qué tal, Keller? Buen día. Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va? Bien. Hoy algunos informes que se conocieron, por ejemplo, uno de UNICEF, habla de que para fines de año va a haber 756.000 nuevos pobres entre niños y adolescentes. Claramente este impuesto podría ayudar a una mayor redistribución. ¿Tienen otros pensados para atacar puntualmente este problema, sobre todo en la niñez? A ver, el impuesto que nosotros no llamamos impuesto... hablamos de aporte, hablamos, uh-huh, de tributo, que tiene que ver con algunas cuestiones legales y algunas discusiones que nos van a venir. Tiene, por ejemplo, uno de los destinos a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, RENAVAP, que haya... entonces... todos los destinos, doy como ejemplo, tienen que ver con eso. ¿Aumentar la asignación universal con hijo, por hijo, podría, ¿cómo?, ser... ¿Aumentar la UH podría ser otro? No. Pero usted me... esto es una fuente de recursos. Acá no hacemos políticas públicas de redistribución. Eso es el problema del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Nosotros estamos generando un recurso que es claramente redistributivo porque está... obteniendo un aporte de los que tienen mayor acumulación de riqueza para que sea destinado a los sectores que tienen mayor acumulación de necesidades, Esa es la filosofía del proyecto. Pero los programas como aumentar la asignación universal o cosas por el estilo exceden el objeto de esta ley. Esta ley va a proveer recursos con una visión general de que tiene que tener un destino objetivo de ser una ayuda para paliar los daños que la crisis del coronavirus ha generado. Ahora, Carlos, recuerdo, estamos hablando con Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, ¿esto es por única vez o se puede empezar a discutir que exista este tipo de aporte o de impuesto? No, esto es por única vez, sí. Pero todo se puede discutir, Ari. El asunto es que no compliquemos la discusión de lo que estamos discutiendo. Sí. Yo creo que la Argentina tiene que discutir en su momento toda su política impositiva. Pero no es a través de esta ley. Esta es una ley específica para una situación específica. Desde luego que en el debate vamos a escuchar y decir cosas que tienen que ver con las cuestiones de fondo, con toda la injusticia distributiva que existe en la Argentina y en el mundo. Yo siempre tengo una frase que repito: el problema del mundo hoy no es un problema de escasez, sino de la injusta distribución de la abundancia. Entonces, acá no estamos hablando de que no hay, estamos hablando de cómo se distribuye. Uh-huh. Esta ley es un paso en la dirección correcta, a nuestro entender. Pero la Argentina se debe un debate de fondo, claro, sobre esto y muchas otras cosas. Está pendiente la discusión de una reforma financiera, que también es imprescindible. Hay que hacer una discusión a fondo del tema fiscal, porque hoy en la Argentina, el IVA recauda más que el impuesto a las ganancias de las personas y las empresas sumado, más el impuesto a los bienes personales sumado. Claro. Es decir que los tres grandes tributos que uno podría decir que tienen que ver con la riqueza y la ganancia, sí, aportan al presupuesto menos que el IVA. Y el IVA, digamos, es el más horizontal de todos los impuestos, porque no distingue sobre la capacidad. Un pobre que compra pan está pagando IVA. Así es. Claro. Entonces, es tremendo el dato que estás dando, no lo sabía, o sea, sumás y bueno, los impuestos, ¿viste?, que pagan los que más tienen, los sumás y ni aún así igual claro, el IVA que es distorsivo. Entonces, ya haremos el dato, perdón. Una discusión de fondo sobre el modelo impositivo, sí, porque de los sectores, digamos, neoliberales, hay una cantinera siempre que la Argentina es un país que tiene no sé cuánto impuesto, que somos los países, uno de los países, sí, que más paga, más cobra, etcétera, y que eso frena la inversión. La verdad que no es cierto. Los impuestos a las ganancias, la progresión del impuesto a la ganancia de la Argentina comparada con la de los países centrales baja. Es baja, no alta. Lo que pasa que efectivamente la Argentina, cuando le sumás todos los impuestos, puede tener un número alto, pero ese número alto está influenciado fuertemente por los impuestos al consumo, por los, claro, impuestos directos que paga todo el mundo por igual, sin distinción de capacidad contributiva. Y ni siquiera porque los ricos tienen contadores que pueden hacerles evitar, claro, pagar el IVA. No, el IVA es una cosa que se traslada y siempre lo paga el último eslabón de la cadena. Por eso, claro, por eso es impuesto al valor agregado. Claro. Ahora, Carlos, es decir, sí, el IVA lo termina pagando el consumidor. Claro, claro. Carlos, recién hiciste mención a la reforma financiera. Yo recuerdo, habrá sido año 2013, 2014, corregime si me equivoco, que vos presentaste un proyecto para reformar la ley de entidades financieras de la dictadura, sí, que sigue vigente. Y hace poquito, en una entrevista que le hizo Horacio Verbisky al ministro Martín Guzmán, le sacó el tema y Guzmán dijo que sí, que hay que reformar esa ley de entidades financieras de la dictadura. ¿Sabes algo? ¿Estás trabajando? ¿Te parece que es necesario? Sí, claro. Nosotros tenemos listo, casi listo, voy a hacer una actualización de aquel proyecto, porque hoy hay muchas cosas que en aquel momento no existían, como la Sintech, tenés una cantidad de nuevos actores de la actividad financiera, sí, que requieren ser regulados. Sí. Y entonces estamos haciendo una actualización de aquel proyecto, pero nuestra intención... Pero te imaginás, ese es mucho más controvertido y polémico aún que sí, este que estamos discutiendo. Sí, sí, sí. Entonces, es un proyecto para discutir cuando estemos seguros que tenemos los instrumentos para llevar adelante la discusión, pero estamos trabajando, lo tenemos... O sea, la intención es reformar la ley de la dictadura. Perdón. Yo soy diputado. Sí. Yo estoy diciendo... vos viste, porque a veces ahí se cometen errores y yo no quiero ser portador de un error similar. Sí. Hay 257 diputados y cada uno de ellos tiene potestad para presentar proyectos. Los proyectos que avanzan son los que logran mayoría suficiente para que tengan dictámenes favorables en una comisión y para que puedan ser tratados en el recinto. Uh-huh. Y no alcanza con que sean buenos. Yo digo... yo estoy absolutamente convencido de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley muy justa que debería haber sido aprobada. Sin embargo, no se pudo aprobar porque no obtuvo la cantidad de votos necesarios en una de las cámaras del Parlamento. Sí. Y eso no la convierte en no buena. Eso marca que hay que seguir trabajando. Entonces, porque a veces aparece un proyecto de un diputado... Sí. Y invariablemente se toma el sector a que ese diputado pertenece y se hace una generalización de que este es un proyecto de ese sector, sí, político. No, está bien, Carlos, yo te entiendo eso, pero digo, vos no sos un diputado menor, digo, sos presidente, no, de la Comisión de Presupuesto y además sos el presidente de un banco, sí, de un banco cooperativo, que no tiene, sí, nada que ver con los bancos comerciales, que tienen otra lógica. Eso me da la ventaja de conocer desde adentro cómo funciona el sistema financiero. Claro. Por eso, sí, digo, sí, que vos digas, necesitamos cambiar la ley de entidades financieras, y es la intención, es importante. Sí, señor, pero ya lo dije otras veces y no lo pudimos hacer, es decir... Bueno, pero por eso estoy... ahora sí, le damos impulso. Desde acá por lo menos, sí, te ayudamos. Sí. Me parece maravilloso, y voy a repetir, creo que cambiar la ley de entidades financieras vigente es hasta una reivindicación que nos debemos los argentinos, porque tengo por ahí la desgrabación, y creo que lo tengo también grabado, a Martínez de Hoz diciendo: este proyecto que estamos poniendo hoy en consideración es el más trascendente que habremos de, claro, poner en nuestra gestión, y está llamado a perdurar por muchísimo tiempo. Y tenía razón. Por eso creo que es una asignatura pendiente de la democracia tener una nueva ley que regule el funcionamiento. Yo no quiero decir ley de entidades financieras porque el título de nuestro proyecto es ley de servicios financieros, porque desde el título nosotros intentamos ya dar una idea distinta. La ley de entidades financieras está pensada desde los bancos, claro, y nuestra ley está pensada desde los usuarios. Claro, sí, me acuerdo que tu proyecto se llamaba así, que lo planteaba como un servicio público. Ley de servicios financieros, pero que tenía, empezaba explicando una cosa elemental, Ari, que es que la ley que rige actualmente la actividad financiera es una ley, digamos, permisiva, que dice los bancos podrán realizar todas aquellas operaciones menos las que tenga expresamente prohibidas. Claro. Que eran muy poquitas. Y nuestro proyecto arranca al revés. Los bancos solo podrán realizar aquellas operaciones para las que estén expresamente autorizados. Claro. Y parece una simpleza, pero te aseguro que es un cambio muy profundo de concepción que el que se plantea. Es decir, una ley pensada desde las necesidades de los usuarios, que no es una ley que tiene que hacer que los bancos no puedan existir, porque si no, no va a haber actividad financiera. No, claro. Ni productiva, ni crédito. Es una ley que le ponga límites al funcionamiento del sistema financiero, que lo ponga en función de los intereses de la ciudadanía, sí, y que lo regule de tal manera que pueda cumplirse esta idea de que es un servicio esencial que debe estar garantizado para que todo el mundo pueda acceder. Sí. Esto tiene sus complicaciones, que yo, y esto es una cosa que como la puedo decir desde adentro, los sistemas financieros siempre se los ve desde el lado de los préstamos, pero los sistemas financieros son también custodios, cuidadores, administradores de la plata de la gente. Claro. Y eso te pone en una gran responsabilidad, por eso deben ser sistemas sumamente regulados. Sí. Porque, contrariamente a lo que el público en general cree, los bancos no prestan la plata de los bancos. O en todo caso, la plata de los bancos que prestan es una pequeña proporción de lo que prestan. El grueso de lo que prestan los bancos son los depósitos que captan de la misma gente, de las empresas, de las personas, y que con las regulaciones pertinentes, encajes, medidas de seguridad de qué parte no se puede prestar, etcétera, generan la capacidad prestable de una entidad financiera. Así es. Eso tiene que estar hecho bien. Eso tiene que tener regulaciones que tienen que ver con la medición del riesgo, con una cantidad de cosas. Y ahí otra vez tiene que jugar el Estado, generando condiciones para cubrir o garantizar a los sectores vulnerables que no están en condiciones de garantizar. Bueno, hay un montón de cosas que hay que prever en una ley de esta magnitud y de esta complejidad. Claro, así es. Bueno, Carlos, ojalá logre los dos proyectos, el del aporte de a la riqueza y el de la reforma para tener servicios financieros. Contarás con nosotros para dar la discusión, por lo menos pública. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo grande. Chau, que les vaya bien y gracias a ustedes. Igualmente. Carlos Heller, diputado. Le iba a preguntar de Boca y me olvidé. No hay nada para hablar de Boca, pero debe extrañar, como todos ustedes, que vuelva... Fuchibó. ¿Cómo se extraña el fuchibó? Ayer vi, perdón, un pequeño paréntesis, pero alguien hizo un trailer falso de una serie, como si fuera The Last Dance, pero de Riquelme. Y me quedé con unas ganas de que la hagan de en serio. Sí, las peleas con Angelisi, con Macri, las idas y vueltas, me quedé con una manija. Porque además hay algo que tiene... nos fuimos totalmente el último tema. 10 se llamaba. Claro, hacia algo que tiene la serie de Jordan, es que es Jordan, o sea, es un gran declarante. Y Riquelme es un gran... Exactamente, y Riquelme es un gran declarante. Bueno, ojalá. Che, qué buena charla que tuvimos con Carlos Heller. A mí, yo le tengo mucho respeto a Heller y a todo su equipo, porque no es fácil, loco, armar un banco cooperativo y pelearlo a los tiburones mundiales. Digo, porque peleas con el Santander, con el Banco Francés, con el Galicia, con el Boston, con el City, con los chinos, el HSBC... Y el señor con el que hablamos recién se sienta con esos tipos, y es uno de los bancos más importantes del país, que llega a todos lados, que llega incluso a lugares donde los bancos comerciales no llegan, pero ellos como cooperativa sí. Bueno, una trayectoria política que además sostienen un centro cultural como el Centro Cultural de la Cooperación. Un proyecto político y de banco y de mirada sobre un sector que en general tenemos ajeno, como es el sector financiero, que creemos que son todos unos hijos de puta, pero que es necesario también en una sociedad moderna. Entonces, muy interesante todo lo que hablamos. ¿Sí? Mucha tela para cortar. Yo me quedo con un detalle. Cuando le planteamos alguna cuestión de, más allá de este tributo especial por una sola vez, ¿se puede discutir hasta más adelante? Dijo, discutir se puede discutir todo. Pero empecemos discutiendo esto, aprobemos este, y después discutamos lo demás, porque si no, puede llegar a jugar en contra. Habrá consecuencias. El mapa de la mañana. Para que no te pierdas ahí afuera.